no ves, vemos esta semana. Estabas diciendo unos videojuegos. Para empezar, ¿es el programa el número? 34. ¿34? Ah, sí. Los agarré en bajada. Welcome everyone. Eso ya perdimos la noción del tiempo. Bien. A ver, deja el check. Ey, efectivamente. Pasa tan rápido el tiempo cuando uno se la pasa bien. Ya pronto se irá el... el tema de apertura. Nieves. Ya pues, ¿qué? El siguiente, ¿no? Ah, estabas diciendo que unos videojuegos que ya salieron. No, de hecho nada más el Silent Hill Homecoming. Saca pedos. De miedo. Según el diccionario de Fernando de la Serena, no lo juegas el en juego la noche. Está saca pedos. ¿No lo puedes jugar tú solo? Sí lo juegas, pero... intenté jugarlo, pero mejor lo apagué. Te dio miedo. Es como el otro día... dime. Como el otro día vi El Exorcista y después tuve que ver otra película para sacármela de la mente. Si no, no iba a dormir. ¿Ah, de plano? Ahí sí, sí está de miedo. Sí. Entonces, ¿cuál es la es la más cañona que tú pudieras decir? Para mí es la más cañona de miedo. La que me da más miedo a mí. Es que mira, no veo, no sé, no yo creo, no veo cine de terror. No, pero de todas maneras, has visto más de dos películas de terror y te dan risa. O se te hacen X. No, sí, El Chucky. Exorcista yo creo que Chucky. Sí. Pero te digo, o sea, si tengo que ver otra, tuve que ver otra no, para... No, por favor. No, para okay. Quitármela de la mente, o sea, ahí me tienes el viernes hasta las 5 de la mañana viendo películas porque no podía porque dormir. Porque me da yuyo. Sí. La te dicen los españoles. ¿Qué te puede pasar? Nada, ni modo que te aparezca. No, pues, pero porque apagaste tú el juego, a ver. Hombre, es que me dio yuyo. Ni modo que salga de la pantalla, ¿verdad? Pues no, ya, pues ya. También ya viene el Gears of War 2, ya mero. En noviembre, ¿no? El 7 de noviembre. ¿Ya está, ya lo tienes comprado o no? En la preventa ya lo aparté. Pues a ver qué la edición está especial. ¿Y a ti qué película te da más miedo? Más yuyo. La Maldición, yo creo que ha sido la más asustada. ¿Es la que es The Grinch? Con Sarah Michelle Gellar, ¿sí? Ajá. Órale. Donde le salen no sé qué cosas de la cabeza. Como una mano, ¿no? De la cabeza. Cuando se está bañando, algo así, ¿no? Ajá. Qué sí, miedo. Pues es la otra. La otra monita. Fíjate que yo empecé a ver esa película y de plano la quité porque sí está. El niño está de mello. No, ¿el niño qué? La ruta. Ah, bueno, a mí me dio mucho mello el niño, vieja. Por eso no la aguanté, la quité. ¿El niño es... ¿Hasta qué parte llevaste? ¿Se quedó en el elevador? ¿Que se ve el niño? No, o sea, fue el... No sé si es el... Cuando no sale recuerdo, en la casa. Pero sí, que empieza a aparecerse en la casa y que hay un gato o algo así. No, él le hace como gato. No sé, pero total la quité. ¿Tú cuáles tienes de terror en tu colección? Yo tengo de terror... bueno, catalogadas como género de terror, no que me den miedo, ¿verdad? Ajá. El Aro, El Resplandor, poco. Ringu. ¿Qué otra tengo? Chucky. Chucky 1 es buena. Chucky 1 sí era buena, pero no la tengo. Ay, si la ves ahorita te da risa. Ah, también la que me dio cosita fue la del bebé de Rosemary. Ah, el bebé de Rosemary es la onda, ¿eh? Y eso que no, pero y es eso. Misterio, no es tanto terror. No, si es terror. Pues está el diablo ahí metido. Es terror. Y sí, eso te digo, y eso que no, o sea, que cuando se no oye el ritual, lo único que te pones es la pared. Sí. O sea, no te ponen, no ves. No, y simplemente cuando lo está preñando el diablo, ¿no? O sea, puras puros flachazos. Sí. Medio loco. Y no, la escalofríos. A mí lo que se me hace bien. A mí lo que se me hace más espeluznante es cuando llega a ver la cuna. Ah, sí. Y dice, ¡esos ojos! ¡Ay! A mí se me encueró el chino. Digo, se me enchinó el cuero. ¿El chino? Terminó uniéndose a la secta. Sí, pues es como que sí. Tenía que cuidar a su hijo. Sí. Porque a fin de cuentas es su hijo. El amor, ay, pues un día el amor de madre es una cota. ¡Ay, qué cota! También a mí la que me dio miedo fue la del ojo. El ojo. Ay, no, está de hueva esa. Ay, esa no sí, sé. Cuando va en el elevador y se le va acercando la... Ay, qué miedo. Pero es la única parte, digamos, de terror, de miedo. Ay, pero ¿tú dirás yo que... sí la vi en la noche y sí me dio miguillo. ¿Tú dirías que sí, Resident Evil sí es de miedo? Sí. No. Ay, es que a mí cualquier cosa me asusta. ¿Resident Evil? No. A mí, ¿sabes cuál? Me dio mucho miedo también con la de... Las Lloronas. El exorcismo de... Rose. ¿De Emily Rose? Esa. Rosemary es la de Interpol. Ah, también ese video es terrorífico, ¿eh? Sí. El mono es... A mí lo que me da más miedo es Two Girls and a Cup. A mí, la verdad, las vacaciones de terror... Yo no... Pues, ah, sí, con Pedrito traumado. Fernández, ¿eh? No. Increíble. Ay, a mí me hizo reír mucho cuando los Smilas sacó a su santito. No, a mí la película que Smilas, me... Smilas, sí es cierto. Ay, tan bella. A mí la que sí me da mucho miedo hasta la fecha, que no, que igual así como Iván la acabo de ver... Y luego, voy a ver los Teletubbies o los Padrinos Mágicos. Una comedia, sí. Pues yo los reto el que resplandor. Jueguen en la noche Silent Hill Homecoming y me cae si no, se asustan. Espérame, ¿El Resplandor? A mí El Resplandor, ¿por qué? A mí me da, no sé. Pero no es de terror, a ver, El Resplandor. El Resplandor, o sea, Jack Nicholson. Sí, sí, sí. Pues lo único que sale más de miedo son como que las niñas ahí, las... Con eso tengo. Y el baño de sangre. No, no, no, y la... No, el baño de sangre todavía ya como lo hicieron parodia de los Simpsons. Ajá. Ya como que ya me da risa. Sí. Pero cuando se mete a la habitación este Jack Nicholson que ve a la tipa desnuda que se le empieza a fajar y todo, y de repente le sale la mendiga mona toda podrida. A mí me da, no sé qué me da, no sé qué me provoca. Qué miedo. Me da mello. Me da yuyo, cielos. Hombre, Emilio. Ay, ahora sí tú qué. Ah, que nos retas, ¿a retar? Sí, a jugar Silent Hill en la noche. No, qué miedo. Es que cada vez los hacen más. Los hacen, los hacen bien cañones. En el Gears of War, en el primero, ¿sí lo jugaste? No. Hay un nivel en donde te quedas encerrado como en un mausoleo. Serindos. Y los ¿cómo se llaman estos? Los locos, que son los malos, pues. Traen a un tipo como troll del Señor de los Anillos que traen encadenado, que se llama Berserker, que no te ve, pero te oye y te huele. Entonces hay un momento en el que te dicen, tienes que encontrar la salida del mausoleo, ese se le llaman la tumba. Entonces vas caminando, según eso te dicen, ve caminando lento, no hagas ruido, y ahí está uno como pendejo, maneja caminando despacito, sin hacer ruido y todo el pedo. Y de repente ves la salida, vas corriendo y ¡tras! Te sale por la pared el güey y se te viene corriendo en chinga. Yo me tardé 2 días en acabar ese nivel, me daba miedo, la neta. Porque como te digo, tenía años que no jugaba videojuegos y todo. Y de repente... Y a partir de eso, cuando lo jugaba, se tuvo que poner pañal. Sí. Para poder pasarlo. Asimismo, quiero mandarle saludos al Seguro Social y gracias por patrocinarme los pañales de adulto. Vieran cómo me han servido. Sí, pero ya después, sí, es chido. Pero al principio, cuando no te lo esperas, ay, güey, buenas noches, a ver si puedes. Sí te saco un Sí gas. Fue sacapedos, no, sí fue sacapedos. Hasta sacatripas casi. Saca kiki. Sí. Saca shite. Pues hoy Manuel Medicina nos consintió. Ah, sí. Sí, yo ese portó. Qué bárbaro, ¿eh? Y tenemos las del Gane, yo tengo una del Gane. Tú tienes una Vicky. Tú tienes una Vicky. Una Vicky, acá trae una Crown. Yo tengo una Family Crown. Que sabe igual de rica. Bueno, no. ¿Tú qué sabes? Que está más rica. Una motherfucking crown. Porque es oscura. Yo traigo una señorita Beckham. Ah, ¿qué tal? Ah. O sea que tiene pimienta. Señora Beckham. O sea que tiene pimienta. Tuve que voltear porque no entendí el chiste. Ay, Vicky sabe. No, el Vicky sí. Pero la señora Beckham no. Ay, Dios santo, perdónenlo, no sabe lo que anda dice. Lento. Pues es que yo ya llevo la mitad, no es cierto, no llevo tanto. ¿De la mitad para adelante o de la mitad para atrás? Con lo que llevas ya tienes. Pobre. Ya ando entregando el equipo. Y a ver, esta semana, ¿qué pasó? Pues actos terroristas. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Siguen los granadazos. Pero son terroristas, pero no tan a gran escala, o sea, no de otra gente. Es que se llama terrorista al momento. Para mí el término terrorista es cuando vas contra la población civil. Uh-huh. Ya sea directamente o colateralmente. Es un daño a la población civil. Inocentes. Exacto. Ya cuando cuando hay inocentes de por medio, ya es terrorismo. Y hubo unos cuantas granadas en la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Guadalajara, que está ahí en 16 de septiembre y por la paz y en la zona céntrica de Guadalajara. Sí, zona centro de Guadalajara. De Hong Kong, Singapur y no sé qué. Y una tienda de electrodomésticos, no cerca de ahí. Que ajá. Antes era vital que lo conocieras. Ajá. Y sí. Sí, sí, sí. Y... Pero tengo entendido, pues, cuando yo vi la noticia, no dejó muertos, ¿verdad? Heridos, solamente nada más. Heridos. Sí. Pero de todas maneras, madrugada, ¿no? Fue la. Cuando no había mucha gente, pues, pero sí salieron heridos. ¿Y tú crees que haya sido como respuesta que a la campaña que está llevando el presidente contra el narcotráfico? Y yo creo que para legalizarlo. Para legalizar. Lo que no quieren. Porque la droga. La marihuana ya pusieron hasta establecimientos donde la venden y la consumen. ¿Y cuánto es lo como que si tienes fuera, permitido traer? ¿Son 30 gramos por eso? De marihuana? Algo así. Sí, que sea lo que se considera consumo personal. Ajá. Digo, si traes 3 kilos, pues no inventa. ¿A poco tú todo te lo vas a chingar? Pues no. Pero imagínate. Ay, es que voy a una fiesta. Entonces tal vez sea por eso. Uh-huh. Y creo que como que medio escuché que es la primera vez en Guadalajara, ¿no? Que hay un evento de este, pues terrorista, ¿no? De este tipo. O sea, que nunca... Diga, porque cuando fueron de los... La primera vez los que el desmadre eso. Que hicieron los globalifóbicos, pues no, es un desmadre de un mito. Pero las explosiones de las explosiones del 22 de abril... Ah, eso no es terrorismo. No, pero eso no es terrorismo. Eso fue un negligencia. Sí, sí. Eso es negligencia, punto. Sí, no, es como, vas a decir, ahí hay tantos muertos en el seguro y son es terrorismo, ¿no? Negligencia. Eso es estupidez. Por ahí dicen que los de la farmacia tienen la culpa. Por no soltar las medicinas. Si mis amigos te escuchan. Lo bueno es que yo no estoy en la farmacia. Pero en la farmacia hace 5 años. Pero está ¿no? relacionado por ahí. No, nada que ver, lo siento. Suerte para la próxima. ¿Hace cuánto la dejaste? ¿Eh? ¿Hace cuánto la dejaste? No, ¿nunca has estado en farmacia o sí? No, nunca. ¿Cerca? No. Pero está relacionado con las medicinas. Ah, sí, pero no es farmacia. Ese es el punto. Pero no es farmacia. Punto. Es cierto. Entonces, digo... No ya es se puso serio. Ya se enojó. Adiós. Coraje le da. No, pues sí, es negligencia. Ya regresé. No es terrorismo. Entonces, pues... Qué rápido se le pasó el enojo. Qué voluble y bipolar. Es el efecto de la Crown. Todo lo relaja. Así es. Y bueno, pues yo creo que hay que... Ahí está el esfínter, pero bueno. Hay que dar las buenas noticias de que se quieren a Fernando para la televisión, ¿no? ¿O qué? Sí, tiene Fernando extendida una invitación. ¿Se quieren apoderar de nuestro Fernando? ¿Quién creen que nos mandó un correo? ¿Quién? A ver, yo sé. A ver, tienes dos intentos, ¿eh? ¿Sheryl Crow? Ella fue la semana pasada y se nos olvidó leerlo, pero no. No, ese fue de esta semana. A ver, tú. ¿Gillian Anderson? Mamacita, ¿de veras? No, fíjate, nos dio unos... Un tip de que a lo mejor ya pronto hacen... ¿Un tip para cazar extraterrestres? Que a lo mejor regresan los expedientes X. Excelente. Pero no nos aseguró nada. Excelente. Tú, Ivonne. Julieta Venegas, que nos va a invitar a los MTV. Pues fíjate que la tuvimos que rechazar, ¿eh? Ya nos habían invitado ahí, nos tenían un palco, pero como buen medio de comunicación tapatillo que somos. Pero la neta, con la hueva que nos dan esos premios. Mejor no vamos. Dijimos gracias. Pero no gracias. Pues entonces, ¿sí? ¿Quién fue? Dinos, nos tienes en ascuas. ¡David Fernando! Para que no lo extrañáramos. Dice David Fernando que está buscando a alguien que quiera salir en TV en el canal 8 de... Mega Wire. De un sistema... Bueno, del sistema de televisión de paga. Paga que, por que rifa aquí en Guadalajara. Así es. Anuncia, no en Zapopan. Que anuncia un mimo. Que anuncia un mimo que odio con todo mi corazón. Malísimos los comerciales. Mudo, hijo de la chinga. Dice, si hay algún interesado, deje su comentario aquí, pero esto es neto, ¿eh? O sea, pero dice, si hay algún interesado, pero luego o sea, ¿qué dice? La neta que Fernando es mi favorito, se desenvuelve muy chido en las vocales, o sea, detrás del micro. Y Germán, muchas gracias por tu comentario, qué bueno que te gustó mi programa, pero ya no seas tan tímido. Cheers. Y habla más. ¿Tímido de dónde? A, E, I, O. A Ivonne decirle que se escucha. Es que soy bueno en las vocales. Sí, vocalizas bien. Ay, las consonantes soy otra onda, ¿eh? Eso se presta para albur, ¿eh? Magia de la edición, con no razón, dije nada. Eres su favorito. Sí, yo creo que me quiere exponer en televisión. ¿Qué tal? Y dice a Ivonne que se escucha súper buena onda y que no hace falta verla para saber que está bonita. Ah, claro. Y por último, a Iván dice, hijo de todos modos, escucha mi programa, no seas codo, yo ya escuché los dos vlogs que tienes y la neta los felicito. Perdón por haberte dicho que te invitaba a mi programa por teléfono, pero es que ya me lo acabamos con historias de miedo por lo del Halloween, Día de Muertos y todo eso. Pero te prometo que muy pronto te invitaré de nueva cuenta a mi programa. Ah, es que ya van como 3 veces que me la invita y... Ah, Simón, tal día y nunca me vuelve a hablar. ¿Pero te comportas como celebridad o qué? No. O sea, quedamos en que me va a decir cuándo, a qué horas y dónde y jamás. Jamás. Ok. Yo me porto bien dispuesto y digo, mira, tal día a las 5 yo salgo a trabajar y... Y me dices antes y la chingada y jamás. Dice, la neta, desde que te conocí en... No voy a decir el nombre de la empresa. Me caíste súper chido. Es que trabajábamos en el mismo lugar hace varios meses. Varios ayeres. Y yo pienso que eres de esas personas que sí vale la pena tener una buena amistad. Así dice. Amistad. Por el tipo de persona que eres. Bueno, me despido y perdón por mi falta de ortografía. Pero prefiero ser malo escribiendo que hablando. Eso tiene buen punto, ¿eh? Buen punto, sí, pero de todas maneras. hay que cubrir todos los aspectos. Les mando un abrazo y agradecimiento de antemano. Y a Fer, te mandé los saludos, pero te recuerdo que yo te los mando por escrito y no hablados. Jejeje. Ah, qué chiste. Y este, y también otro que, otro creo que nos... Hola, que Elizabeth. Que nos mandó. ¿Quién nos mandó? A ver, ¿quién nos mandó? David Fernando. Ah, también. Es que nos spamea. Nos está bombardeando. Sí. Entonces, este, nos comenta que próximamente su programa se va a escuchar en 88.3 FM en Guadalajara, pero según Ivonne, que la experta en radio, que no existe esa frecuencia, ¿o sí o no? Pues ahorita le pones y no se oye nada, se oye... A lo mejor va a ser nueva la estación. Sí, a lo mejor. ¿Sí? Puede ser. Y aparte su, ¿cómo se oye? Su dinero. ¿Cómo? Ah, entonces agarra sí, diferente mi radio, mi radio sí. Es que según el equipo. Mío no se escucha nada. Yo ni tengo radio. Y ahí, y decía... Como lo, el mío es con pantalla, dice, sin señal. Y decía su correo, y ahí van a decirle que si yo escucho tu podcast y lo promociono, lo menos que puedas hacer por mí es escuchar mi programa. A ver, David Fernando. ¿Verdad? Ay, David Fernando, no sabes por... qué alacrán te echaste al hombro. ¿No sí sabe, sí no sabe. No sabes qué alacrán te acabas de echar a la tanga. Amárrate a la tanga. Explico por enésima ocasión que a mí me dan hueva los programas de radio, o sea, ni siquiera escucho este podcast, o sea, una vez que sale ni siquiera lo escucho, ni en la vida vuelvo a saber de ellos, entonces mucho menos voy a andar escuchando, o sea, aparte no tengo los medios, o sea, no tengo radio, mi reproductor de portátil no tiene radio, en mi trabajo me da hueva escuchar radio. Tal vez la que te pueda escuchar soy yo, porque yo sí oigo radio todo el día. Ya que estás en el 88.3 FM aquí en Guadalajara, lo repito otra vez, 88.3, pues Ivonne te va a escuchar y nos va a traer a ver qué tal. Así es, para que me mande saludos. A Germán sí le gustaron. ¿Sí? Ok, sí. Porque él dijo que sí, eres bueno. Yo sí lo voy a escuchar también, ya me voy a dar la tarea de escucharlo, a ver si es cierto. Juras. Y pues nos manda un saludo. Ya me callo, pues. Un saludo, nos manda un saludo. Nos manda un saludo. Mando saludos. No, gracias. Es para nosotros, si no, no lo digo. Sí, sino, bien. Exactamente. Bien. Pues también te mandamos saludos. Pero David Fran, no es mala onda, o sea, no escucho radio, o sea, no es contra ti, no lo tomes personal. Y explícanos de qué se trata lo del canal ese. Ah, sí, ah, por cierto, explícanos de verdad. Explícanos o explícale. No, que nos explique. Porque como yo estoy leyendo el correo, dice que a ver a quién le interesa. No, pero yo entiendo... ¿A quién le interesa para nosotros? Sí, porque por se dirige a nosotros cuatro. Sí, por eso. Y luego ya después, punto de y aparte, ya viene la opinión de cada quien. Ajá, no siento que sea para mí personalmente. Pero pues eres su favorito. Pero eres su favorito, eso sí quedó muy claro. ¿Las vocales? A, E, I. ¿Eh? Ah, dije que no. Entonces, pues ahí él va a querer con nuestro queridísimo amigo Fernando. ¿Quién sabe? Si se le haga o no se la vaya a hacer. Chocayo. Se acepta. Al lado oscuro. Es lo que te iba a decir. Se acepta todo menos que me pases al lado oscuro de los del micrófono. Quién sabe. Digo, yo no sé si. Fernando. Si yo soy tu tocayo. Pero quién sabe. Tanta amabilidad confunde a la gente. Qué cosas tan ambiguas, Dios mío. Sí. Entonces. ¿Qué? Pues ya vámonos a música, ¿no? Sí. Sí, después de una breve charla de terror. ¿De terror? ¿De terror? Cacle. Ahorita que estamos en vísperas. Rápidamente. Sí, tú organiza. Lo que pasa es que David Fernando estaba diciendo que todo este mes ha estado contando historias de terror y de medio por... ¿De medio, dije? De medio. De medio. De medio miedo. De medio miedo, sí. ¿Pero qué dice? ¿Como que en mi casa se apareció una niña y me asusta o veo sombras o qué? Pero y me asusta, pero me gusta. Pero pues me asustó a medias. De terror. Entonces solamente nosotros también, cuando ya hace meses que para Halloween también tenemos programado hablar de historias de miedo. Así es, ya lo teníamos pensado, para que no digas que te copiamos. Sí, por favor. Si no piensas que es un rip-off. Sí. ¿Qué digo? Se dan todas partes, ¿no? Digo, un montón de medios van a hablar de este tipo de historias. Pero bueno... Entonces, ¿qué? A ver, ya. Pues ahora sí, una rolita. A ver. Pues vámonos con esta canción de la señorita Eli Guerra. ¿Te cae que señorita? Pues que. Ya le han de haber quitado Elita hace años. Bueno, con la señorona. Elita ya se lo quitaron. Sí. Ella. Bueno. Bueno, con Eli Guerra. Eso. La canción es Quiéreme Mucho. Ah, venga. Regresamos. Quiéreme, por favor. Volvemos. Quiero vivir A mí no me sale. La fruta. No, no, no. La fruta. No, no, no. Súper mal. Es que tiene que hacerle como los negros. Otra vez. A ver, mi negro. Es que tiene que agarrar. Es que tiene la mano. Tiene que agarrarla como la fruta. Oye, mami, ¿por qué tenemos la mano tan grandota? A mí, a mi negro. Es que para agarrar la fruta. Es que es entre G y J. No me sale. Para agarrar la fruta. Ándale, algo así. Ahí vas, practícalo. La fruta, la fruta. Oye, mami. Tú lo sigues oyendo. Toma fruta de risa, ¿no? Oye, mi negro. Ay, bueno, pues, como les comenté hace rato, que el otro día vi El Exorcista y tuve que ver otra película para quitármela de la mente, ¿no? Sí, sí, dije, ah, pues voy a ver una comedia teen acá, X boba, ¿no? Para a ver si me río tantito. Superhero Movie. No, ya la había visto antes. Ah, bueno. Que por cierto, viene el Drake Bell. Sí. ¿A qué viene? Viene, ¿canta? ¿Vas a cantar? ¿A poco canta? Sí. ¿Cuál canta? A firmar autógrafos. Ay, no sé. ¿Y en el Metropolitano? Sí, voy al auditorio. ¿Qué día? No sé, pero he escuchado los comerciales y están regalando boletos. Sí, yo he visto también los anuncios ahí en los espectaculares y se lo he visto y dije, ¿a poco canta este hombre? Sí, sí canta. ¿Quién es ese? Que sale en un programa de Johan Drake. Ajá. ¿Ese? Qué Drake hueva. ¿Y quieres ir a verlo? Claro que no. Yo también digo, qué huevo, o sea, no canta. ¿Sabes qué es lo que más me hizo reír en la película es el Superhero Movie? Cuando la viejita la avientan, la disque la salva, se la avienta así como una parada, ¿cómo se llama? De esas máquinas que meten la madera y las hace polvo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la viejita cae ahí, ¿no? Pero traía al perrito con su correa y la viejita ya se mete y el perrito va subiendo poco a poco al triturador. Lo que más me hace reír es cuando matan a sus papás. Ah, toda la escena. Sí, ¿cómo sí. Los mata, ¿no? Sí, está medio boba, pero igual si andas de simple está bien. Sí, es lo te que hace reír. Es que sí, tienes que andar muy simple para ver ese tipo de películas. Es que ese día yo quería algo simple porque también a veces manejan un humor muy gringo que si no estás muy empapado de que, o sea, de cierta forma no lo capiche. De la cultura popular actual, no le vas a captar. Chistes locales. Sí, demasiado locales. Pero entonces, sí está chido. Entonces, no, pero esa la vi antes del Exorcista. Ah, bueno. Entonces yo vi una. Yo pensaba que iba, es que es una película independiente, es del 2004, y yo pensaba que iba a ser X, no boba. Pero no, me sorprendió. Es un drama, es independiente, se llama 18, así 18. Y aquí es dirigida por Richard Bell, que en la neta no ha hecho nada más interesante. Esa es su segunda película, pero la otra es totalmente X. Y no tiene así un reparto súper conocido, no. Solamente Ian McKellen presta su voz como un narrador. Y sale Thea Gill, que recordamos en Curious Folk. ¿Y era Lindsay? Lindsay, sí. Y Alan Cumming. Era la novia de mi novia. Nightcrawler. De los X-Men. De los X-Men, ahí sale también como un padre. Y esta es una película como de ese tipo character study, donde la trama no es tan importante, sino más bien ver por lo que pasa el protagonista, ¿no? Para ver sus reacciones. Okay. El protagonista es... El cómo le afecta el entorno. El entorno, exactamente. Es Paul Anthony. Su personaje es Pip. Le pusieron así por Grandes Esperanzas. Ok. Y él es un joven que al principio de la película ven cómo su hermano muere en un accidente provocado por el papá. Uh-huh. Y a partir de eso se va de su casa porque él odia a su papá porque se murió el hermano por andar de borracho el papá. Sí, sí, sí. Entonces escapa de su casa, vive en la calle, pide limosna y pues conoce a la muchacha, ¿no? De quien se enamora y todo. También conoce a un prostituto que anda ahí en las calles y él le da refugio, ¿no? Porque pues como que medio le gusta. Entonces, la relación, lo importante es la relación que tiene con la chava. Se embaraza la chava, él quiere que aborte, no aborta, después se arrepiente. Después es porque siempre no abortó. Y mientras el prostituto ahí también abriéndose al amor y esas cosas. ¡Saca! Esas cosas hippizonas. Sí, sí, sí. Y digo, a mí lo que más me gustó fue la actuación de principal de Paul Anthony. Uh-huh. Creo que tiene muy buen rango. Aquí lo único que critico es que él tiene 29 años y está interpretando a alguien que cumple 18 años. Y aquí como entra Ian McKellen, él es su abuelo y le encargó a su hijo, o sea, al papá de Pip, sí. Que cuando él cumpliera 18 años le dieron un cassette que él está contando así como que una experiencia que tuvo hace años en la Segunda Guerra Mundial de cómo ayudó a salvar la vida de un soldado. Entonces, tenemos flashback de todo ese suceso mientras el tipo va viviendo su vida, y son cosas como que pueden ser, pues empalmar, ¿no? Lo que está contando el abuelo con lo que está viviendo él, y eso mismo que le cuenta, así como que le abre los ojos a la vida, y pues termina perdonando, haciendo las paces con el papá, aceptándose como padre, aceptando al amigo pues como es, con todo y que le echa el calzón. Y yo creo que es una película muy entretenida, muy emotiva. Y si se la encuentran por ahí en los videoclubs, réntenla, es totalmente, es muy muy buena, ¿eh? ¿Pero sí es fácil de encontrar? Sí, en la sección indie yo creo que sí. Okay. Y es que te digo, tiene a Ian McKellen, de hecho te digo, ni siquiera sale, se presta la voz, y es el título principal, es el crédito principal. Sí, pues es el nombre más grande. Sí, es el nombre más grande, sí. Entonces es lo que le da que te ríes. Ya le iba a fumar al micrófono. ¡Qué cigarrote! ¡Qué goloso! Abriste mucho la golosón. Boca, sí, no, goloso. No, se goloseó el solo. Sí. ¡Ay, ya me goloseé! Ya, pues ya está poniendo rojo. Y Rentala 18, 2004, Richard Bell. Y pues bueno, yo creo que ya... ¿Que sigue Ivoncita? Yo no. Tú sí. Esto es 60 segundos con Fernando de la Serna. Bueno, hay tantas cosas que pueden pasar en esta vida de las cuales te caen de sorpresa. Una de esas es que si llegas crudísimo a tu casa un sábado en la madrugada y de todas maneras tienes mucha hambre, pues llegas y te comes lo primero que ves en la cocina. En este caso, lo primero que me encontré fue una lata de atún. Me la comí muy a todo dar, delicioso. Lo malo fue que al día siguiente amanecí con un dolor de cabeza, un dolor de estómago y como con ganas de ir a, no sé, a cotorrears o a jotears, porque efectos secundarios de comer atún ya caducado es que puedes cambiar de personalidad. Y ese día me transformé de Fernando en Fers, al que le gusta ir a platicar y jotear. Entonces, si quieren ponerse a platicar, pues aquí los esperamos en 3 para 2. Adiós. Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. Y su alter ego Fers. First. Y ahora sí les decía, por favor quédense a escuchar los bloopers al final de la última canción. Sí, están buenísimos. Tenemos una discusión aquí ahorita bien candente sobre Maroon 5, que se presenta el próximo 3 de noviembre. Así es. Al cual ya tengo mi boleto, les digo. Sí. Creo que había dicho, ¿no? Qué presumido eres, ya. Qué no. Ay, sí, ya. Ya cállate, ¿sí? Sí, a mí sí me da envidia, cállate. Tengo un pase VIP ahí para entrar con el camerino con Adam Levine. A ver si es cierto. Papacita. Que nos manda saludos. Estaba, la discusión era que eran poperos, rockeros, puros. El último disco es mucho más pop que el pasado. Están igual de poperos. Que haya tenido mucha proyección. El otro, pues ya es diferente. Es lo mismo. It's the same cat but twisted. Es la misma gata pero revolcada. Como no salió nada nuevo esta semana, no nos mandaron advances ni nada, como que la industria está floja. Está floja, ahorita no están soltando nada. Están esperando, están guardando lo mejor para el final de año. Pero pues la recomendación es Maroon 5. Bueno, bueno, con la pena de nuestra gloria. Estaban hablando de gatos. Le llegó un lapsus brutus, sí, a Iván. Retardado, pues, pero... Perdone, señor Matute. Ay, no le haces chido. ¿No? Señor, no. Perdone, señor Matute. A mí tampoco me sale, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno. Pero sí es el agente mitote. Digo, el agente Matute. Oiga, don gato. Entonces... Oye, don gato. Entonces, el próximo 3 de noviembre... Así es. Viene Maroon 5 aquí a Guadalajara. Así es. Y pues como no hay recomendación, vamos a poner algo de Maroon 5. Ah, sí. Bueno, ¿cuál? Pues con cuál, a ver. Fíjate que a mí se me hace que tiene una voz de pito de calabaza. Pero me gusta mucho su... Yo nunca he escuchado un pito de calabaza, pero... Escucha Maroon 5. A ver, voy a buscar en Wikipedia. Pito de calabaza. Va a salir una calabaza parada. Una calabaza. Un miembro de fuera. Una calabaza porno. Sí, ese va a ser el pito de calabaza. No, oye, le pongo pito de calabaza. Véase calabazo. No, digo, si te quieres dar una idea, escucha a Maroon 5. Eso es un pito de calabaza. ¡Ay, qué coto! Escucha. ¿Quién más? ¿Amy Winehouse, dirías? Sí. A Duffy. A Duffy. Duffy. Sí. Ya puse algo de Duffy y ya verán, te gustó. Tina Turner. Tina Turner no, ella es aguda. No te metas con Tina. ¿Qué? ¿Con Cretina? No te metas con Cretina. No, Cretina es la de la cubana. La del talk show. Sí. Vamos al programa de Cretina. Señorita Laura. Ay, señorita. Ay, nunca viste eso de la señorita Laura. Quiero mi carrito sandwichero. No, espérate. Había una antes de irnos a la música, que estaba la señorita Laura con un muchacho de que, oiga, pero ¿por qué usted anda con esta jovencita? Mire, señorita Laura, lo que pasa es que pues yo perdí a mi esposa hace muchos años, yo soy viudo y pues yo necesito el calor de una mujer. Ah, ¿estás viudo? Sí. Pues que pase la muerta. Y va pasándole. No, pero sí. Y no se desmayó. Es, y que venga la muerte. O sea, algo así. Ay, era genial. Ay, que pase la muerta. Oye, pero esa... no es por ser malinchista, pero de qué fea gente ponían, ¿eh? Ay, pues era gente de vecindad. Que les pagabas 3 pesos y ya se salían en televisión. Sí, y ya no, quedaban. No, como decían, no les dabas, posible, les dabas una torta y ahí iban. No, salían con su carrito sandwichero. No, su carrito para vender agua. ¿Y se acuerdan por qué esa mujer estuvo 2 años presa en el estudio? No en el estudio, casa, estaba arraigada. Pero estaba arraigada en su casa. Ajá. ¿Y dónde grababa? Porque seguía haciendo el programa. No, es que eso fue después. Yo sabía que fue en el estudio. No. Sí, sí, ay, no sé, pero era una mujer tan horrible. Ah, es el que las piedras. Dios la tenga en su bendita gloria. Ah, no se ha muerto, ¿eh? ¿Quién? Pues esta. ¿Laura? ¿Señorita Laura? No. Al rato sale con Cristina. ¿Con Cretina? ¿O con Laura Zapata? ¿Se murió Cristina? No. Ah. Fíjate que yo cuando era jovencito sí la veía, ¿eh? Cristina, de repente. Pero ya última. Debió de ser muy atractiva de joven, ¿eh? ¿Quién? ¿Cristina? ¿A poco? Ay, no, guácala. Sí, a mí sí se me hace guapa. Se me hace muy, muy Dairo. Como sí, que de ese como de ese árbol. Sí. ¿No será su mamá? Sí estaba guapa. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿eh? No. Ese, hablando de mamá, rápidamente, héroes. Vi el capítulo, ya por fin destrabé el tibo. Hey. Y vi el capítulo 3. Ajá. Y ya está agarrando tintes telenovelescos. Lo que pasa es que le están metiendo demasiadas cosas. Ojalá la sepan llevar un buen final a la temporada. Porque están ahorita, o sea, curiosamente, todos los buenos tienen conflictos y están haciendo cosas malas. Pero es como relleno, ¿no? No creo, ¿eh? Es que bueno, en la temporada 3 es Villains. Sí, o sea, entonces está enfocado a villanos. O sea, pero está te bien. Digo que los tintes telenoveleros, porque faltó que acá esta señora que se me hace super personaje dijera: Sylar, I'm your mother. Que bueno, no es telenovelero de esto. ¿Quién, la pues, mamá pero... de Peter y de Nathan? Sí. Es como Luke. Es mamá de Sylar. Mira, curiosamente, ¿sí? con el tema imperial. Es la mamá de Sylar. Es la mamá de Sylar. Nos enteramos de eso al principio del tercer capítulo. Es del clan Petrelli. Sí. Entonces, cuando digo, igual eso no me arruina, no voy a dejar de ver la serie, ¿no? Ah, no. Se me sigue siendo igual de buena. Y es que de hecho no es un... Ahora sí que no es tanto spoiler. Porque hay muchas cosas más que están sucediendo en la serie. Pero cuando pasó eso, dijo de ahí, yo sí dije, son mamás. Do babes. Sí. Abdul. Como dijo Abdul. Do babes. ¿Dónde están mis cigarros? Do babes con las bombas. Hermano. Ay, sí me sale. No, do babes. ¿Qué te sale? ¿Cómo es? El no mames. ¡Ah, ya no me salió! ¡Ah, qué chama! No me sale el no mames, mira. No mames. ¡Ay, no me salió! No, pero con Abdul. Ahí sí me sale el no mames. ¿Vieras que me sale también marcado el no mames? Es que se me distrajo. A ver, otra do, vez. ¿Otra vez? Es do, con D. Do. Y con B. Do babes. A ver. Ándale, que nos tenemos que ir a música. Clases, la una, las dos, a las tres. Clases de árabe. Clases de árabes. Management. Mire, señor Simpson. Ay, ya voy. Do babes. A huevo. Ahora tener el quickie. A ver, di. Esas son mamadas en acento árabe. Esas son babadas. Oye, hermano. Gracias y vuelvas pronto. Gracias por participar. Entonces, Maroon 5, ¿cuál nos damos? Te decía. Es que ni siquiera terminé de decir cuando lo pito de calabaza. Que mi punto era que me gustaban mucho sus no, vocals. ¡Calabazo! En She Will Be Love. A mí se me hacía. Me gusta cómo canta ahí. Entonces con eso no tiene voz fea. Ay, canta bien. Sí, las calabazas son buenas. Sí, como que se presta para lo que viene. Sí, se llamaba. Las calabazas son buenas y lo demás también. Está más tranquila, pues, que She Will Be, que This Love. Bueno, sí. Sí. ¿Qué? ¿This Love de Pantera? No. Ok, vamos con... ¿Cuál? She Will Be Love de... Maroon 5. Se llaman... 5. Maroon 5. Bueno, regresamos. Después de este lapsus brutus, regresamos con tema. Beauty queen of only 18. She had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. And she will be loved. Top on my window, knock on my door. I want to make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure. Germán Montiel presenta Mi Interminable Soledad. Decepción. Estoy muy decepcionado de ti. No sé cuándo dejaste de ser mi amigo ni cuándo te convertiste en mi enemigo. Te he dado todo y tú solamente te has dedicado a destruirme. Tu ambición por eso que tú llamas dinero se ha vuelto una carrera sin meta. Te has convertido en lo que yo no imaginé que te convertirías, en lo que no pensé que serías. Estoy enfadado de ver cómo tu corazón está lleno de odio. Estoy harto de ver cómo matas a tus hermanos. Has aprendido muchas cosas, sé que eres inteligente, pero aún así no quise que te convirtieras en lo que ya eres. Con tus inmigrantes has llegado al robo, asaltos, secuestros, tortura, abuso e infinidad de cosas que podría nombrarte. Con tu pareja has llegado a golpearle, a gritarle, a mentirle, a engañarle y a hacerle infiel, lo cual genera un riesgo de infectarle alguna enfermedad que te aseguro yo no lo cree. Con los animales que siendo indefensos y siendo seres inferiores te dedicas a abusar de ellos, a golpearlos, a lastimarlos, a humillarlos, a matarlos y asesinarlos. Que no te das cuenta que son seres vivos, que sienten. Sé que es por necesidad, no te lo reprocho, pero has extinto muchas razas y las que faltan. Y no por necesidad, sino por descuido, maltrato y diversión a los tuyos. Le has faltado el respeto a los árboles. Has terminado con bosques enteros con muchos años de antigüedad para tu beneficio. Has contaminado los ríos, los lagos, el mar. Estoy muy decepcionado de ti, pues te lo he dado todo para que puedas subsistir, todo sin ningún precio. Y tú solo te has dedicado a destruirme, a deteriorarme. Prefieres adorar a una imagen, a una casa creada por seres que solamente te utilizan, seres perversos, bajo un disfraz de un ser bueno. Lo irónico es que le has dado tanto poder, que son quienes te gobiernan y están en los más altos niveles de eso que tú llamas política. Eres la máquina perfecta, una máquina de destrucción y una máquina de autodestrucción. Tu odio, tu egoísmo y tu soberbia han podrido tu mente, han deteriorado tu alma y han cegado tus ojos de tal manera que no ves lo que me estás haciendo. He visto pasar muchas civilizaciones y tú eres la única que no me ha respetado. Los mayas lo hicieron, los aztecas, los egipcios, etc. ¿Y tú qué piensas que ha sido la civilización más poderosa? No eres sino una vergüenza para toda la historia de la humanidad. Te vas a extinguir con tus estúpidas guerras, tu lucha por el poder, tu ambición por el dinero. Si no fuese por esto, otra cosa serías, y otra cosa sería. No te odio, por algo no te he destruido. Aún no es tarde, pero a lo que veo, nunca vas a cambiar. Estoy muy decepcionado de ti. Eres muy inteligente y has aprendido muchas cosas, excepto vivir en armonía con lo que te rodea, a respetar a lo que en realidad debes de respetar y el fantástico arte de amar. Lloro por tu negligencia, lloro por tus actos, lloro por tus guerras, lloro por tu falta de corazón, lloro por tu futuro, lloro por el mío, lloro por tu destrucción, pero más que nada lloro por mi destrucción. Cambia un poco, todavía no es tarde. Con cariño, tu planeta, la Tierra. We are the children. Una mejor. Salvemos al mundo. Bueno, pero no, sí, muy buena. Sí, estuvo muy bien. No, está chido, sí. Un buen mensaje para todos. Profundo y con mensaje. Así sí, es. La verdad es que ya estamos podridos, ¿eh? Sí, está cañón que recuperemos, sí. Pero. Sí, oyeron el programa de la semana pasada. Yo no. No. No. Se lo perdieron, entonces no les voy a decir. ¿Qué pasó? Entonces cuando regresamos de tu sección, ya es que llegamos y ¡ay, vaya, la primera! Y de fondo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muy ad hoc. Sí. Oye, qué buena onda, sin querer queriendo. Sí. No, digo, esa puse intencionalmente, pues. Digo, el editor. ¡Prau! ¡Pi! ¡Prau! ¡Qué carrillas! Pero en fin. No, estuvo muy bueno, Germán. Entonces, a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ay, pues tantas cosas que han pasado en la vida. Creí que iba a morir. Y luego dice que nos encerramos todos. Yo no entiendo por qué David Fernando dice que nos encimamos y no se les entiende. Que no se les entiende que... ¿Cómo que sabe que...? Y el maestro longaniza. ¡Tata! Es el profesor Jirafales, ¿no? Sí, pero, no, pero en la escuela es Longaniza. Lo escuchaba cuando decían sí. El maestro Longaniza. Pero haz la voz, haz la voz, güey. ¿Cuál? Es que tenemos que empezar a nosotros para que se escuche la, ay, el orgullo y todo. Y... sí. ¿No? Bueno, en fin. Bueno, luego. Sí, sí, maestro Longaniza, sí, lo que sigue. Oh, pues, sí. ¿Pues qué? Y llamé al 911. ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! ¡Oh, mami! ¡Oh! ¡Ay, sí, soy yo muy a hijos! Recuerdo que mi gato estaba a lo alto del árbol y no se quería bajar. Entonces llamé al 911 y luego el bombero. ¡Oh, sí! Era un caso muy difícil. No, en la parodia. La vida del gato corría peligro. No, con la parodia. ¡Oh, sí! Llamé al 911. 911. Era la onda. No, pero ¿dónde lo pasaban? No, pero era la también onda. La parodia del Bob Ross. ¡Oh, sí! Un árbol feliz. Aquí vivía un árbol muy feliz. Y entonces pintemos un cielo feliz. Pintemos unas montañas felices. Pintemos un terrorista con granadas feliz. Oye, pero Bob Ross, qué hueva, ¿no? O sea, yo sí lo veía, era bien chido. Yo también lo veía, no, era la onda lo verlo. Único chido era su cabeza afro. Sí. No, pero los paisajes, pero o sea, era... todos siempre paisajes. ¿Por qué no se puede dibujar a alguien? O... Ah, pero... No, no, es que eso ya le corresponde, le pasó la estafeta a su hijo. Su hijo Alex Ross es el que hace... ¿Retratos en televisión? No, hace cómics. Rosito. ¿Ah, sí? Hizo aquel famosa miniserie Marvels de todos los todos los superhéroes de Marvel. O sea, el digamos su arte es muy fotorrealista. Ya. Ya, lo que se entera uno. Muy, muy chido. Sí. Por cierto, vi una película de Resident Evil animada, ¿eh? Ah, órale. Va a estar buena. Ah, por si te acuerdas todavía el póster de la entrega 73 de los Oscars. Ah, sí. Lo hizo Alex Ross. Ah, es de él. Es de él. El que dice The Golden Knight Returns, algo así. Sí, ¿a poco? Él lo dibujó, Alex Ross. Mira, quien lo viera. Así es. Al Rosito. Al Rosito. Al Rosito. ¿Al Rosito? Zorrito. Rosito Fresito. ¿Y qué? Pero bueno, pasemos a lo que sigue. Pues vamos a hablar de los sueños. Ay, qué rico es soñar. Sobre todo cuando vamos a dormir. No, rico es dormir. Bueno, pues sí, dormir sueños también. Sueños mojados. Sí. Los que, favoritos de Germán. Fíjate vamos, que bajé un... No, ya has estado en varios, déjame decir, ¿eh? ¿Ah, sí? Ups. Oye, a ver, ¿hay que dejarlos solos? Y cada que se despierta dice, oh, sí, un sueño feliz. Digo, carpa de circo. ¿Qué tal? Sí, te apuesto que sí. Los míos son de tumba. Sí, así de que... Porque yo duermo boca abajo. ¿Cómo está no todo taladrado? Yo estoy cavando una tumba. Porque duermo boca abajo. Ay, muchachos. Pero mira, a ver, ¿de qué son los sueños? A ver. ¿De qué son? Ah, son de tantas cosas. ¿Chocolate? Son malvavistas. Ah, les decía que bajé hace poco como un audiolibro del secreto. Que no me digas, no le haces eso, te hace daño. Bueno, no escuches eso. Haz de cuenta que están dos partes. Una que dura 3 minutos, que son como que las instrucciones. Y otra que dura como 1 hora y media. Y en las instrucciones te duermes. Sí, te lo juro. Piensa positivo. Ya no paso las instrucciones, o sea, me quedo totalmente dormido. Y según eso, lo estuve escuchando el programa de 1 hora y media, como 5 minutos. Y que en 6 semanas voy a ser un hombre diferente. Y el más millonario de... Bueno, para quien no conoce a Iván, ya le está saliendo bigote. Entonces sí está funcionando. Y lleva 2 días. Y lleva 2 días oyéndolo. Pero sí, no pasa de ahí. Y lo que sí he visto es que sí me cuesta más trabajo despertarme porque duermo más a gusto. Ah, entonces te produce narcolepsia. Ah, pues por lo menos me sirve de algo, fíjate. Porque yo era, antes yo era de que a las 3 de la mañana despertarme y 1 hora para dormirme. O a las 5 de la mañana ya estaba despierto y así. Ay, no, qué horror. Ay, ¿me duermo o no me duermo? Sí. Qué hueva. Y ahí el dilema. ¿Dormir o no dormir? Y ya hasta las 7 que me despertaba el tono del radiador. ¿Radiador no era la película de Ridley Scott? Sí, ese tengo de tono despertador. Ah. El qué hueva, yo me duermo de nuevo. No, está fuerte. Yo tengo que poner algo más pesado porque si no, no me despierto. No hay como el no te levantas. Ese sí es bien efectivo. Es que sí tiene que ser uno castrante para que te levantes. Pues es que está fuerte. Sí, así como aquel añejo capítulo. Ay, cállate. Oye, como el capítulo de la Pantera Rosa. Bueno, para ustedes. Cuando lo está despertando el cucú. ¡Cucu, cucu, cucu! El mazo. Pero se los voy a poner para que escuchen que no es tan... A ver. No es tan relax. ¿Dónde está? No lo hallo. Aquí está. Sí, no, yo no me despertaba, ¿eh? Yo sí me despierto. Yo creo que no soy ni madres, ¿no? Pero más bien lo voy a poner. O sea fuera diferente que dijeras, hay la música de gladiador, a decir el radiador, ¿no? Yo escucho eso de despertarme y inmediatamente agarro la espada. Para sentirme gladiador. Wow. ¡Desenfunden! No, ¡Romanos! ¿Qué quedó de aquel programa aquí que teníamos? Romanesco. Nada. ¡Pretorians! Ah, 300 muy buena. También la tienes, sí, ¿no? Sí, también. Huevo. Entonces. ¿Sí se te hizo buena? Entretenida. Es entretenida, está sí, bien es adaptada. Eso visualmente, pero así buenísima, sí es... que digas no. Está bien adaptada. Visualmente también sí está chida. Sí, visualmente es muy chida, sí. Eso sí. Yo okay, busqué a Rodrigo Santoro y jamás lo vi, ¿eh? No sé quién era. Rodrigo Santoro es este... Jerjes. No, pues... Es el rey. ¿El rey? ¿El pelón? ¿A poco? El alto. ¿El alto? ¿El malo? ¿A poco? ¿El malo de malos? Nomás sin ceja, el pelón. El malo de los malos. Obviamente con los efectos visuales, pues más alto que este... Es el que estaba lleno como de aros y... Sí, el rey. Sí, el, rey. Sí, el mero, ¿verdad? Mero villano. Casi el último, sí. El villanesco. El villanesco, romanesco. Entonces, a ver, hablando de sueños... Okay. Según Freud. A ver, danos. ¿Eh? Que te dé a ti. Ay, qué rico. Y luego sigo yo. Como dicen, a la prima se le rima. Sí. Presta para la orquesta. Ay, en no. Caliente de repente ni se siente. Qué miedo. A ver, según Freud. Ay, según Freud, no sé. Son manifestaciones. Según Freud. Del subconsciente. Échate una risita. A ver, pero que es cierto que lo que sueñan se puede hacer realidad. Se puede hacer realidad o es... Es un mito, ¿no? Sí, no, así sí. Que se puede hacer realidad. O que tiene ¿qué significado, no? Que venga el libro de los sueños. ¿Qué no mitos cuando...? Ah, no, perdón. No. Olvídalo. ¿Qué? ¿Qué andas? Dilo. ¿Qué no mitos cuando te dicen, oye, que tú... Ah, vete al mito. Pero es con P. Ah, perdón. Como el de calabaza. O sea que es el de vete al mito con P o te pongo una patiza con U. Sí. Ah, bueno. Sí. Okay. Que yo no sé no, por qué pero es mentira, ¿no? Que yo sí, no sé por qué te contienes. Que contiene se pueda hacer realidad, Clint. No. Sí, o sea, ya de Clint ya no nos queda ni no, nada. Pues... ¡Puerco! Pues hay quien cree que no, ¿no? O sea, pero así que se hagan tal como lo soñaste, no. Puede acercarse un poco, pero así tan ¿ha que se haga realidad casos? Lo que sueñas, no creo. Ha habido muchos casos en donde la gente suena números, van y compran un boleto de la lotería y se lo ganan. Entonces, en base a eso dirías tú que... Que se hace realidad. ¿Que sueñas el futuro? ¿Sirven para algo los sueños? No. De hecho, yo estoy es como que... ¿Tú en qué concepto? No creo. A ver, ¿tú en qué concepto tienes los sueños? Algo que tu subconsciente quiere. Algo para divertir la mente mientras te relajas y ya. La neta yo también lo veo así, ¿eh? Yo también lo veo así, la neta. No creo de que, ay, soñé con dinero y que sí que tengo que comprar un cachito porque voy a ganar. No, yo tampoco lo creo así. Yo más bien, cuando yo estoy soñando, así como que soy medio consciente y trato de disfrutar y exprimir el sueño, cabrón, ¿no? O sea, perdón. Pero sí te ha pasado, o sea, que estás medio consciente y quieres hacer lo que tú quieras. Sí. Fíjate que a mí nunca me ha pasado. A mí sí. Sí, sí pasa. Yo no, desgraciadamente nunca he tenido la oportunidad. A mí me ha pasado cosas, digo, no sé si sea raro, pero de esas veces que sueñas algo muy chido y te despiertas y dices, ching, quiero soñarlo otra vez, o continúa el sueño, te duermes y vuelves a soñar en donde te quedaste. Sí. A mí eso sí me ha pasado. Es que por ahí dicen que, bueno, supuestamente uno puede controlar los sueños. O sea, puedes enseñarte a controlar tus sueños. Freddy Krueger sí existe. Auxilio. Pero, no, sí creo que sí se puede. Es y... que todos son niveles del cerebro, ¿no? Sí. Sí, depende. Sí, pues de como ahorita está comentando Iba que te puedes enseñar a controlar tus sueños. Yo pienso que es un, digamos que es un curso básico para manejar la mente, ¿no? Sí. Para, y hay quien dice que en los sueños no hay ni tiempo ni espacio. No. Vivir es ahí que fíjate, una vida entera. Pero eso es muy relativo, ¿no? No, pero fíjate hay que quien dice eso, pero ¿cómo? O sea, si sí, tienes 8 horas de sueño. Pero por ejemplo, es que es subjetivo, pues, porque es, digamos que es como si lo manejaras como un tipo viaje en el tiempo. O sea, tú puedes estar en un sueño en el cual si te quieres tú aventar las 8 horas, que a lo mejor en 8 horas de sueño te avientas toda tu vida. No, y lo peor es que despiertas recordando 3 detalles. Claro, o curiosamente, sueñas algo y ni siquiera te levantas y ni siquiera te acuerdas. Ajá. O sea, completamente se te borró. Así es. Pero en el transcurso del día pasa algo que te lo recuerda, que dices, así yo es. Soñé esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces pero que... sí se puede porque se dice que normalmente una persona tiene 1400 sueños al año. O sea, estamos hablando de un promedio de 3-4 por día. Digo, por noche, por lo que duermes. Sí. En lo que duermes. Entonces sí, sí, es un chingo, ¿no? Y aquí lo que consiste es que más bien la gente no tiene la capacidad o la facilidad de recordar el sueño al día siguiente, pero de que existen. Sí. Te digo, y hay formas de educarlos que la verdad son muy sencillas, o sea, de aprender a controlar tus sueños, es simple y sencillamente en la mañana al despertarte, si tuviste un sueño y lo recuerdas, tratar de escribir todo lo que hayas soñado, todo lo que recuerdes. Claro. Tratar de escribirlo, apuntarlo, los detalles, por mínimos que sean, apuntarlos, y ya en el transcurso del día lo lees de repente y a lo mejor te vas acordando de un poquito más de cosas. Entonces ya te haces esa práctica y poco a poco vas recordando un poco más los sueños. Y ya cuando tengas esa facilidad de recordar más los sueños, es de que en la noche al dormir, en vez de contar ovejas o en vez de pensar en Eva Herzigova, te empiezas a Yelena. Adriana Lima. Okay. Bueno, cada quien sus gustos. Mila Jovovich. Entonces, en mi bonito. ¡Asco! Para tener pesadillas. Como diría el doc. ¿Y eso qué? No, pero ahorita hablando de las ovejitas, ¿alguna vez lo han intentado? No. Ay, no, claro que no. ¿Contar ovejas? No, ¿contar ovejas? No. O sea, que supuestamente es que te lo pintan que una. No. No, es que eso es una mentada. Es un mito. No, pero lo que supuestamente sí es cierto es que te programas para decir, o sea, te duermes pensando, quiero ir a Egipto, y te quedas dormido pensando en esa eso parte, sí. Y vas a Egipto porque eso sí. Vas a Egipto. Sí. ¿Como viaje astral? En tu sueño, sí, en tu sueño, ¿no? No es un viaje astral. Porque yo no sé si es viaje astral o sueño, pero... Es que quién sabe, ¿no? Porque... Porque hay quien viaja astralmente. Yo pienso que más bien te proyectas en el sueño, no te desprendes. Pero bueno, si no sabes... ¿Cómo es Egipto, aparte de las pirámides y la Esfinge? No, obviamente... ¿Cómo te imaginas lo demás? No, pero, ¿tú lo construyes? Es que precisamente tú... Siento que tú vas armando el sueño, porque, por ejemplo, tú no conoces Egipto, pero has visto fotos, has visto programas... Y eso es lo que va a estar en tu sueño. Y eso es lo que... Haz de cuenta, como clásica caricatura. Quisiera estar en Egipto, plum, y te aparece enfrente de las pinches pirámides. Así es, ya sabes que estás en Egipto, o sea, sabes que estás en Egipto porque las pirámides. Quiero ir a París, la Torre Eiffel o no sé, los Campos Elíseos. Yo he conocido gente, conocidos que también me contaron, un día soñé que estaba en París, no lo conocía, un día fui, soñé con el aeropuerto, llegué al aeropuerto y estaba igualito como estaba en mi sueño. Entonces cuando dices, ¿qué tal? Canijo. Acá. Sí. Entonces digo, sí hay forma de educar los sueños. Yo he tenido, no sé si puede ser un sueño o un viaje astral. No fue cuando probamos la Mary Jane. Pero sí, experiencia que tuve, creo que fue este año. Duró, ¿qué te gusta? 5 segundos. O sea, 5 segundos duró. ¿Qué te ríes? ¿Qué pasó? Le acerco el cenizón así como todo dama que es. Ajá. Para que quiere su ceniza. Te va a regañar, man. Ya sabes cómo es. Ahorita lo recojo. No, y la doña que hace el aseo, con ella también peor. Sí, no. Entonces, te digo, duró 5 segundos si quieres, pero yo te juro que me vi y me sentí. ¿Has cuenta en Catedral en Guadalajara? Sí. Aquí en la fachada de Catedral. Sí. Pero yo estaba más o menos como cayendo. O sea, a una altura donde están las torrecitas. Ajá, sí, las torres. Sí, las torres. Estaba yo a una altura más o menos así, estaba cayendo, o sea, yo veía el suelo, lo veía venir, pero yo estaba cayendo de una forma en cámara lenta. Ajá. Tan ligero como una pluma como estoy. Sí. ¡Juras! ¡Por una pluma Vic! Y de 4 colores. Y, o sea, te juro, yo me vi, o sea, y lo sentí que estaba cayendo, llegué al piso, volví a saltar, me elevé, ¿qué te gusta? 2 metros y ya me perdí. Me desperté. O sea, esa sensación fue la que me despertó. Ajá. Yo así de que dije, no, o sea, lo acabo de sentir. O sea, sentí como iba cayendo en cámara lenta, ¿no? O sea, poco a poco. Uh-huh. Y digo, yo no sé si clasificarlo como sueño, experiencia extracorporal. No sé si los sueños de repente traspasen la mente y provoquen ese tipo de sensaciones en tu cuerpo. Pero sí, está cabrón. Pero sí, sí sientes. A mí me ha pasado que me había dormido. ¿Te has dormido? No, sí, mucha gente. ¿Y se friquea la gente? ¿Tú te friqueaste? No, porque se cuenta que yo me soñé que iba como a 3 calles de mi casa y timbró el teléfono. Yo oí que timbró. Pues ahí voy regresando corriendo y me vi acostado y me metí a mí. A mí me ha pasado como... Bueno, una cosa que me pasó rarísimo, yo pienso para mí es lo más raro que ha habido. Yo me acuerdo que hace muchos años tuve un sueño. Digamos, no, en sí no recuerdo de qué se trataba, más me acuerdo el lugar y las personas que estaban conmigo. Mi sueño se quedó a medias, me desperté. Creo que estaba chiquito, yo creo que menos de 10 años tendría yo. Y el año pasado soñé la continuación de ese sueño. O sea, pasó muchísimos años para volver a ahora sí, a ver en qué terminó ese sueño. Y a pesar de que no te acordabas del sueño, supiste que era la continuación. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, sí, estuvo bastante extraño. También se da que ciertas personas se comunican contigo con sueños, amigos, parientes. Es lo que yo te iba a decir, preguntarles eso ahorita. Las personas muy sensibles, sí. Eso de que, o sea, tú soñaste lo mismo que yo. Sí, algo así, sí, o sea, sí. Yo también, como y exactamente la misma situación. Por ejemplo, yo he leído casos registrados de gente que sueña que se muere el hermano, que se está muriendo el hermano, y se despiertan de la preocupación, hablan por teléfono y los alcanzan en su último minuto de vida. Ah. ¿No? Y al minuto se muere. Entonces, como que la premonición. Se comunican. ¿No? Sí, sí, el hermano se comunica en los sueños y. Premonition. Sí, yo creo que sean. La mente es muy poderosa, ahí sí se puede, ¿eh? Sí. Sí, eso sí. Sí, sí. Pero de eso a que se hagan realidad o a que... A que sueñes que te ganas la lotería y que... Y te la ganas. Sí, o que, sí, o que a los libros de los sueños, que si suenas excrementos que... Sí, dinero, yo pienso que en ese aspecto son más bien deseos que tienes. Sí, claro, lo que tú supones. Deseos que tienes, problemas que tienes o que sabes que se avecinan o no sé. Es como, sí, hace rato vi una en... Yahoo Answers, que alguien preguntó, ¿qué significa que beso a la persona que me gusta? Ay, o sea, pues le contestaron, pues significa que te gusta. Ay, no o sea, te acuerdas. Punto. Hay un programa, no sé si todavía sigan pasando aquí en Guadalajara, de interpretación de sueños. No sé en qué estación de música de ruquitos. Pero bien curioso, porque es el locutor dice interpretación de sueños. Ahora vamos a la línea, ¿con quién tengo el gusto? No, pues con Petra. Ah, mira, Petra, ¿cuál es tu sueño? Pues mire, señor, yo lo que pasa es que yo soñé que me encontraba dinero, que estaba enterrado, y pero como que el dinero estaba maldito. Algo así, por decirlo así. Pero curioso, porque la misma persona, la misma señora le iba dando las respuestas, ¿no? De que, a ver, señora, ¿usted tiene problemas económicos? Sí, sí, sí, tengo muchos problemas económicos. Ah, pues entonces, eso es, usted tiene problemas económicos y por ahí les dice que va a llegar dinero de donde menos se lo espera. Ah, muchas gracias, ¿sabe qué? Pero una vez pasó bien cura porque... No, es que fíjese que yo soñé que no sé, que me moría o que... Y que me encontraba a mi papá, que sabe qué, que sabe cuándo. Ah, a ver, ¿usted tiene problemas económicos? No. Usted tiene mucho tiempo que no tiene contacto con un pariente muy cercano y que quiere mucho. Sí. ¿No? ¿No? O sea, y lo estaba poniendo pero así en arrinconado el pobre locutor. Es que, ¿qué le digo? Como diciendo, ¿qué le digo? No, pues yo pienso que usted tiene que... Está embarazada. Analizar bien su vida. Algo así le preguntó. Oiga, ¿su esposa está embarazada? No, yo ni casado estoy. Algo así. Pobre no locutor. No sabía ni qué decirle, pobre hombre. Sí, no supo ya ni qué decirle. Bueno, vamos con música. ¿Te cae? Sí, güey. Es que todo eso son así como estuvo que... muy bueno eso. Charlatanes. Sí, charlatanes. Sí, sí, sí. O sea, pero ahora sí que el charlatán vive de las personas que... Que se dejan. Que se dejan. Que tienen significado. Bueno, yo no creo. Cada quien se le respeta su opinión. Yo pienso que tiene un significado, pero no un significado tan profundo, si tú lo quieres ver. O tan tácito de que... Sí. ¿Sueñas con amarillo? Dinero. Sí. O sueñas que te persiguen, es que tienes una preocupación. ¿Quién no tiene preocupaciones? Por ejemplo, fíjate, yo estuve muy metido en lo que es calabozos y dragones. Ahora. Dragones, juego de rol. Sí, sí, sí. Y... ¿Lo soñaste? Y una vez me soñé solo tirando el dado de 20 caras. Ajá. Pero era tan angustiante porque creía que me saliera un número que yo ocupaba. ¿Y no te salía? Y no me salía y todo el sueño fue de estar tirando el dado. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, qué miedo. No, y cuando en realidad jugaste, ¿te salió el número o no? ¿no? No, es que pues... ¡Entonces se hizo realidad! No, no. Lo que pasa es que si han jugado juegos de rol, ¿o no? Sí, sí, sí. ¡Snake! No, es así, pues tienes un turno, pum, sí, si mal. Te sale, pues ya. Sigue el siguiente. Que sigue. Yo creo que ese calabozo de dragones es tema para un tema. Es tema para un programa. Sí, es. ¡Uy, es tema para un tema! A ver si para la semana que entra se puede... Porque sí, sí, es muy intenso, sí, y sí, está sí. Muy interesante. Sí, porque los juegos de rol son chidos. Y prohibidos. ¿Prohibidos? Y a ver. En Estados Unidos sí. Tampoco. Comenten algún sueño hecho, chido que han tenido. Una noticia de que un tipo se suicidó porque le sí. Mataron a su... Sí, yo también leí esa. A su personaje. Ah, sí. Ah, pero por ejemplo, estamos hablando de que, ok, juegos de rol. ¿Qué diferencia tiene un juego de rol al World of Warcraft? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y si hay, no sé que y si tú hay sabes cuántos millones de jugadores hay en el mundo y la mayoría en Estados Unidos. Te comen. ¿Sí? Te comen y te haces adicto a eso. Sí, o sea, no puedes... Hay una parodia en South Park de eso. Sí, lo has visto, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que hasta los güeyes no salen, no viven, cagan ahí donde están jugando. Si no te pones a investigar, es gente que dura 38 horas jugando. No, y o sea, se me hace no poco. Pero no, bueno, no ese, duerme, ese es tema no, de otro costal. Sí, está, mejor está hay que responder cañón. Lo que preguntaba Ivonne. Sí, ¿ya me pueden hacer caso? ¿Ya terminaron? Perdón. Esto es Las Preguntas con Ivonne. Preguntas no, cachondas. Yo de hecho el sábado pasado soñé uno fumadísimo. Como les digo, me dormí a las 5 de la mañana viendo. Con Mary Jane al lado. Viendo películas. No. Y me desperté el sábado a las 12 del día. Me despertaron. Vino Dorotea a despertarme. Que vamos a desayunar. Clásico. Y ya fuimos. Me regresé a mi casa. Me dormí a las 2 de la tarde otra vez. Y hasta las 8. En ese lapso. Soñé que no era Spider-Man propiamente. Eras un superhéroe. Era alguien con esa agilidad, digamos. Eras Arañamán. Es que no, no traías ni traje ni nada, pero tenía esa agilidad, ¿no? O sea, de poder brincar, correr, saltos kilométricos. Y con el moco elástico. Como Neo, muy Neo. Ajá, entonces estaba yo como que en una juguetería. Ajá. Pero te cuenta había muchas pilas de cajas de juguetes. Y había, no sé, muchas... máquinas que se movían por todas partes y alguien me estaba persiguiendo. Y según recuerdo, ese alguien tenía la cara de Nora. Una persona que estamos esperando que termine sus estudios para que venga aquí al programa compartirnos sus conocimientos. Sí, sí, sí. Y habilidades aprendidas. Sí, la famosa Nora. A mí se me hace que nos tiene miedo, ¿no? Sí, de hecho sí le tiene miedo al micrófono. ¿Sí? ¿Sí? Le tiene miedo al micrófono. O sea, el diplomado va a acabar en 6 meses, ¿eh? Nomás te recuerdo. ¿Tú, para que le demos 20 minutos? Para que le digamos, ¿esta es Nora? Ay, sí, vamos a empezar con... Bueno, pasemos a música. Ah, ¿sí te dije lo que me dijo en la boda? ¿Qué te dijo? Pues le dije, a ver, Nora, ¿cómo que vas a estudiar 6 meses y pues y en una vez, en media hora, cómo vas a decir todo? Ah, no, pues una vez al mes, ¿no? Y yo así de... ¿Tú di? ¿Qué organiza? ¿Cómo te explico? ¿Le expusiste la idea management? No, ni siquiera vi la necesidad. Va a decir que no luego. ¿Para qué me quemo? Entonces yo soñaba que tenía esa actividad y Nora me estaba persiguiendo y yo pues brincando de cajas. A lo mejor te quería dar tu temporada de Lost. Ay, no hubiera corrido. Primero que me la haya enseñado, dice. Ella corre detrás de... No, pero te juro que ese sueño estuvo tan chido porque... No, o sea, todo, yo daba unos brincos así de 30 metros de altura y de un techo a otro y así, ¿no? Estuvo... ¡Ay, qué chido! Estuvo chidísimo, sí, chidísimo. Es que son ver, proyecciones igual. Bien chidas. Sí, no, a ver, ahora tú. No, uno tú chido. Primero. Yo no me acuerdo todo. A ver, uno chido que yo me acuerdo es que yo volaba. Ay, puro fumado, o sea. No, es que de hecho sí, como que... Como, aunque soy muy cliché, ¿no? Como que volar es el sueño máximo del hombre, ¿no? Sí. Ajá. Y lo ves materializado en tus sueños. Así es. Y... A mí en lo personal a mí me da vértigo, pero siento bien chido también cuando... ¿Tú cuando has volado? Yo he sentido que he volado también. ¿Sí? De hecho tipo, digo, se nota que nos gusta el cine, ¿verdad? Tipo novicia voladora. Dije películas, no series de televisión. ¿Te sombrilla? Yo no quiero ser la novicia voladora. No, no, tipo Neo en Matrix. Ajá. Así de que estaba la ciudad. Estaba el mundo solo. Ajá. Solo. Estaba, era de noche, lloviendo. Eres Will Smith. No. Era Keanu Estoy leyendo. Keanu Reeves. Era Neo. Ciudad era Sol. Era Neo. X, no. Bueno. Bueno, Neo, dejémoslo Neo. Sí, sí. Bueno, el punto es que precisamente así como tipo Iván, yo sentía que alguien me quería... alguien me quería chingar, me quería matar, golpear, algo así. Pero yo me sabía solo en el mundo. Porque así, clásico, pasan las viñetas, ¿no? Paso a una ciudad y paso a un pueblo y paso al bosque. Era... Solo. ¿Era mera paranoia entonces? Ni un alma. A lo mejor algo así. Ajá. Pero había un momento en el que yo veía una sombra que se me acercaba. O sea, pero no por atrás, sino de frente, como que se acercaba y no había otro lugar a donde irme. Y empezaba a flotar. Ajá. O sea, no tipo Superman que volaba. Sino que me empezaba así a flotar y yo, ay güey, ¿a dónde voy? Y entonces nomás el güey que está en el suelo se me queda viendo. Ajá. Pero es una cara irreconocida, o sea, que no es miedo. Nada familiar a mi entorno. Ajá. Y lo peor es que yo sigo flotando y no veo hasta dónde chingados parar. No te pegas en el techo. En el techo del Truman Show. Pero y en ese rato, cuando ya no aguanté el vértigo, fue cuando me desperté. Uy. Sí. Y todo sudado. Sí. Ah, pues déjenme decir cómo volé yo. Porque era mi pregunta. Me acordé de una y el mío está más chido. Perdón. A ver. Sí, yo me acuerdo que era así como una plaza. Y me acuerdo que había como jardineras y había gente. Y después de que yo andaba volando así encima de la plaza. Los campos elíseos, de seguro. Y veía paisajes así, todo muy verde, muy bonito. Pero yo volaba sobre la plaza. Bien, y la había bien, gente. En el fondo. Ajá, y es una sensación muy bonita. O sea, se siente muy chido. Es que pasa, hay ocasiones en que pasa que son sueños que se sienten tan real. O sea, tan real. Sientes en físicamente, pecho, en tu físicamente cuerpo, sientes que vuelas. Sientes sí, una euforia. Una vez sí, también me tocó también así, también volando, que lo sientes tan real que dices, yo ya volé. Y de... Entonces, sí, se siente muy chido. No, y de hecho que te levantas y todavía sientes esa euforia, ¿no? Como así que dices. Es. ¡Oh, qué buen sueño! O sea, sí. A ver, tú, Germán. A ver, Germán, venga, a ver, venga. Acabas venga. De recordar uno chido. Pues no chido, pero así como que bien loco soñé. Que fumado era un asesino serial. ¡Ah, qué chido! Sí, súper gore. Y matabas gente, sí. Así. A pero todo un, que una se escena específica que te acuerdas. Me que sentía te acuerdas. Bien específico, ¿no? Pues que veo una gente de espalda de una persona. Y mocos. Y llegaba y en la yugular, tómala. Germán Montiel me presenta. De sangre, ¿sí? Germán Bates. Y me reía. Germán Bates decir. Presenta. Es lo que deja Alkaline. Mi interminable despasadero. Así es. Pero a ver, ha tocado que tienen ese tipo de sueño tan real, por ejemplo, que se besan con alguien que les encanta y dicen, no, así. Fue tan real que yo ya puedo decir que sé cómo besa esa persona. No. Sí. ¿No? Sí. Bueno, no así. Sí. Pero fíjate que yo tuve un sueño con... Bueno, no voy a decir nombres, pero... Con Paquita la del barrio. No. Con una amiguita que la soñé que... Digamos que tenía el sueño. Tenían cuatro en el que años. Yo estaba íntimamente con una chava. Wet dream. Y que de repente en el sueño yo estaba cerrando los ojos y decía, ¿cómo quisiera estar mejor con esa otra persona? ¡Pum! Se apareció. Y fue una sesión de sexo noctámbulo tan delicioso. Que de hecho hasta al día siguiente que vi a esta persona, me quedaba así como de, ay, güey, no, hasta me da pena verla. Porque ya fuiste mía, le sí. Fuiste mía, mami. ¡Chingue! Y en la mañana todo mojado. Sí, calado de todo choqueado. Mira. Te veniste en seco y sin orgasmo. No, pero así de y con esta mano agarré tu fruta. No, pues es muy chido y ojalá pues hay que aprender a controlar los sueños. Porque, la neta, o sea, ¿qué otra forma tienes de experimentar cosas que normalmente no vives? Claro. Sí. Fíjate, yo ahorita rápidamente yo he sentido así algo tan propio que una vez soñé que mi mamá había muerto y te juro que me desperté y estaba llorando. Estaba llorando. Es que son esos. O sea, sentí las lágrimas cuando ya perdí cuando ya tuve el conocimiento, ya que desperté, estaba llorando. Y sollozando así sí. Y que vas corriendo, o sea, a la cama muy, de tu mamá. Ah, sí, exacto. Sí, y sí se siente muy feo. Sientes la tristeza, y despiertas llorando. No, y de hecho, como dice Iván, o sea, yo muchos años antes de que falleciera mi papá, soñé que él se moría y me tocaba ver, digamos, que en tercera persona. Ajá. Cuando se moría, el funeral, el sepelio, todo sí. el rollo. Y me desperté así, pero a moco tendido. Sí. Y como dice Iván, luego al cuarto, a ver si estaban los dos. Ya los vi que estaban los dos. Haz de cuenta que se me cortan los lagrimas. A dormir bien a gusto. Ya está, lo viste, estabas tranquilo. Y curiosamente tranquilo. También, una vez, ya como a los 3 años que había fallecido mi papá, casi nunca lo sueño. Pero una vez me tocó soñarlo muy enfermo, como cuando sus últimos días. Pero, y hasta me encabronaba yo de soñarlo así. Pero una vez me tocó verlo en el sueño y como que alguien me, como que una voz etérea, Dios, Big Brother, no sé quién. Alanis. Me dijo, ahí está tu papá, tienes todo un día para aprovecharte de él. Y así de, oh, pues ¿qué hago? Pues platicar con él, nos íbamos a pistear, el clásico, vente, vamos acá, vente, vamos allá, dame tu consejo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y mi papá así como que bien chido, o sea, bien alivianado, como los buenos tiempos, pues. Y decías, órale, qué locochón. Pero también te despiertas y te da un agüite bien gacho. Sí. Me acordé del capítulo de Los Simpsons. ¿Cuál? Cuando Homero hace su lista porque come pez lobo. Añejísimo. Bellísimo. Sí, sí, sí. Es de los más, yo creo que diría que es de los más emotivos. Sí, relativamente. Pero, cuando le sale cabello. Pero sí, son muy emotivos los sueños y sí. Son muy chidos, puntos, de todo. ¿Y las pesadillas qué tal? Ya saben cómo aprender. Yo una vez, era en mi infancia, no sé cuántos años tenía, pero soñé con el infierno. ¿Qué y tal? a la fecha es que tengo guardada una imagen todavía que cuando me acuerdo sí me da cuscús. O sea, yo no me acuerdo del sueño sin actualidad, pero como una fotografía. Haz cuenta que estoy en un pasillo y del lado derecho está lleno de llamas. Y curiosamente, lo lógico es que si a mi lado derecho tengo fuego, la sombra de al lado izquierdo. Sí. Pero no, la sombra daba hacia el mismo lado que las llamas. Ajá. Entonces sí, decía, pues, ¿qué pedo? ¿Qué no? O sea, ¿por qué? Sí, sí, sí. Que, pues, fuego, luz y todo y... ¿A qué te ríes? A ver. De una pesadilla que tuve. A ver. Pero estúpida. Pero ahorita le sigues tú. Era súper fanático de... Bueno. No, sí, sí. O sea, es fecha de... Yo creo que es el único sueño que me acuerdo de mi infancia. Y que a la fecha me sigo acordando, me acuerdo de esa imagen. Y te da sí, miedo. Sí, digo... Mufasa. Es que me dio yuyo. Sí. Bueno, en una rápida es que... Yo de chavo, cuando Marilyn Manson, que en el Antichrist Superstar... Uh-huh. Era súper fanático. Me dormía con su disco. En el 96. 97 cuando mucho. Sí. No, es 97 creo. Ajá. Y estaba dormido y me acuerdo que abrí los ojos y lo vi. Y me dio miedo. Oh, y me dijo, ahí está lo que necesitas y me apuntó bajo y era una ouija. Y que me disparo corriendo, pero haz de cuenta que cuando ya iba a salir, ¡pac!, se me cierra la puerta y ahí venía atrás, pero moviéndose como fantasma. En ese así entonces de... todavía no salía el aro. Hey. Pero algo así se movía como que desaparecí y aparecía casi. Chinga tu madre. Y me desperté del miedo. No, mendigo, sueños sacapedos. Hablando de Marilyn, ¿cuándo es tu sueño de Marilyn? Sí, aquí rápidamente que le estaba comentando Iván hace rato que yo una vez soñé que Marilyn Manson era mi novio. ¿Pero Manson o Menzón? Manson, pero el real, bueno. De verdad. Ajá. Sí, soñé que era mi novio, que me llevaba ahí a casa de mi abuelita, se los presentaba a todos. ¿Y maquillaje y todo el pedo? Sí, muy en familia todo. Con negligé. Y era bueno en la cama. Sí, se hacía tan sexy. Oh, Dios mío. Ah, pero ahí conviviendo en familia, toda la cosa. ¿Y cómo lo veíamos? ¿Normal? No, pero no era de este lado. Ah, ok. ¿Cómo lo veían? ¿Qué tal? Bien, o sea, ¿cómo? Yo el... Yo creo que... Que el... lo escuchen, que Marilyn Manson fue mi novio. Yo creo que para mí el sueño más cañón que así hizo pesadilla... Son de esos clásicos así de que... Y también estaba chavito, tendría como 7, 8 años. Me acuerdo que en ese tiempo que estábamos en colegio, mi hermana y yo, una vez salía de la escuela, así estaban todos los niños, adiós, adiós, adiós, ¿sabe qué? Y al momento que salía de la reja, ya no había gente. Y así de que, pues, ¿qué pues? Y en eso, se veía la camioneta llegar de mi mamá. Y se estacionaba. ¡Súbete! Bien amable, mi mamá. No, espérate. ¿Y cómo te fue, mijito? pues bien, hice tarea, me pusieron a jugar, y sabe qué. Ay, qué padre, que sabe qué, que se tanto, no, oye, ¿qué te parece si vamos ahorita a comprarte algo de comer, sabe qué? Y luego te vamos al centro de videos a rentar una película, que sabe qué, pero bien amable mi mamá. ¿Y qué decías? Ay, qué miedo. No, no, y de hecho yo volteé y le dije, ¿tú no eres mi mamá? No, y me dijo, ¿y qué le digo? ¿Tú no eres mi mamá? Y en eso volteé así con cara de... No, soy no soy. ¡Ay, qué miedo! No, pero sí. Así le dio vuelta la cabeza. No, pero sí pero volteando con esa, con ojos así como tipo diablo, pero con sonrisa de no, no soy tu mamá. ¡Ay, qué miedo! Y lamentándome. Pues sí, fue sacapedos el sueño. Te sacaste un pedote. Sí, pues sueño sacapedos hasta la fecha. Yo pienso que es el sueño más cabrón que he tenido. Ay, no, pues miedo. Imagínate tu mamá que te diga sí. Esas cosas. Sí, no, no, no. No, ¿sabes cañón? También que el sueño, así, sueño terrorífico que he tenido. Que tengo muñecas, Barbies, y así muñecos X que tienen vida, que se mueven. Ah, sí, los muñecos son mi pesadilla también. Se llama Toy Story. No, no, no, no, pero se llaman elfos. Y era como un duende y todo, y se movían. Y ese sueño lo he tenido dos veces. Qué miedo. Sí. Qué miedo. Y el mismo sueño, o sea, que el mismo sueño es dos recurrente. Veces. Ay, pero qué miedo. Yo que recurrente tú. El de los míos, soñar con arañas capulinas, pero un lugar atascado. Guacala. Como un pasillo donde pongo la mano hay un montonal de arañas. Tipo Indiana Jones. Algo así. Pensé yo también. Ay, no, qué miedo. Ay, pues también una vez soñé que Tilo era mi novio y cuando lo iba a ser mío, ¡tas! Que me despierto. ¿Quién? ¡No! Tilo Wolf. Tilo de Lacrimosa. Ay. Sí, ah, ok. ¿Te gustan como que puros afeminadotes, no? ¿Qué? Pues sí. Aquí pues, estoy, mi amor. Pues, ¿qué tal esto? Ya quisiera yo. ¿Vamos a coger? Ya quisiera yo, su vieja. Ay, primero vamos a platicar. Y luego a coger. No, ya quisiera yo a su vieja del güey. Ah. No, pero pues sí. La fama y el dinero no sí han de dar. El varo es el varo. Sí. Pues let's go. Pues ya vámonos. Ya esto fue de los sueños. Pues olviden escribirnos. Compártanos sus sueños. Pueden mandarnos correos a 3x2@gmail.com. O dejar un comentario en 3x2.blogs.com. .com/. A ver, es bueno. Que es una coma en forma de guión. @. A ver, ¿cuál es, Simón? ¿Otra vez? 3x2.blogs.com. .blogspot. Se va a miar. Sí, me voy a orinar. A ver, perdón, demás. O búsquenos en podomatic.com. 3x2.podomatic.com. 3x2.podomatic.com. O si no, en la barra de buscar en 3x2. O si tienen cuenta en iTunes. Ahí pueden bajarnos, suscribirse y dejar sus comentarios también. O gloguennos también. También. Pues yo les voy a dejar con una canción que se me hace muy onírica. Es de Sigur Rós, este grupo islandés de música alternativa. Se llama Untitled No. 1. Y pues ojalá les guste. Y si hace poco vinieron a Guadalajara en este año, como hace como 5 meses. Y si no les gusta, no la oigan. No la oigan. Pero quédense a los bloopers. Sí, ah, sí, eso sí. Los bloopers son geniales. Yo soy Iván. Son la onda. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Yo soy Fernando. Esto fue 3x2. ¡Adiós! Sueñen. Nos vemos en tus sueños. English spoken audience. Nos vemos en sus sueños. Así es. Sueñen con no así, así en forma de azafata. This is a goodbye edition for the 3x2 listeners. Please remember to write to 3x2@gmail.com. Please grab your cock and dream on, baby. Dream on. Please leave your message and or call us. Bye. See you, boys. Tenemos aquí una discusión muy... ¡Ah, Pero que estaba tan emocionado. Ya se le subió la Vicky. Se le subió la vikinga. A ver, no, pero pues eso va a ser blooper, ¿no? Blooper. ¡Bloopers! Regresamos. ¡Los bloopers! Germán Montiel Pros. Y en menos de un minuto... Y no fui yo. Y no fuiste tú. ¿Por qué no aposté? ¡Ay, mi primer blooper! ¡Qué bella! Yo dije, a ver si Germán Montiel propone. Perdone, o qué. ¡Perdone, señor Mato! ¡Perdone! Es decir, es prao, prao, recontra. Ya le va a costar trabajo concentrarse. ¡Ay, qué pena con Godínez! Ah, ese fue un blooper. Germán Montiel presenta Mi Interminable Soledad. Decepción. Estoy muy decepcionado de ti. No sé cuándo dejaste de ser mi amigo, ni cuándo te convertiste en mi enemigo. Te he dado todo y tú solamente te has dedicado a destruirme. Tu ambición por eso que tú llamas dinero se ha vuelto una carrera sin meta. Te has convertido en lo que yo no imaginé que te convertirías. En lo que no pensé que serías. Estoy enfadado de ver cómo que tu corazón... Ay. ¿Qué? Fernando dice que... Pues, ¿qué pasó? Ya pasa. No, ya. Mejor la próxima semana. Sí. Y tiene que ver Kiki. Sí. ¿Sí? Sí, si no, no. Este fue otro blooper. Kiki. No, sin Kiki yo no puedo leer bien. ¡A huevo! ¡Sí puedes! ¿Sin Kiki? Por eso... ¡Lo quiere con... ¡Ah, no! ¡Sí, Kiki! Perdón, con Kiki. Ese es el reto. Tiene que haber Kiki de por medio. Ponte el micrófono que no te oyes. Ah, perdón. Que tiene que haber Kiki, ese ya, es el reto. Ya, ya, ya, ¿lo quieres con Kiki o sin Kiki?